Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas y frías noches tengan todos ustedes. Esto es Deudas, Dudas y Soluciones a través de la radio. De la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Qué frío está haciendo esta noche aquí en la Ciudad de México. La temperatura bajó muchísimo. Así que abríguense bien, por favor, queridos radioescuchas, porque está durísimo, ¿eh? No, es que yo estoy congelándome, ¿ve? Ve nomás. Bueno, ya estamos en vivo. Hoy es martes 9 de febrero del año 2016. Martes 9 de febrero del año 2016. En este momento son las 9 de la noche con 33 minutos, 9 con 33 tiempo de la capital del país. Para que vayan checando ustedes si estamos en vivo o si lo que están escuchando es una repetición. Ya si nos están escuchando en vivo, bueno, pues podrán ustedes interactuar con nosotros a través de nuestro chat de la estación www.radiodd.org, radiodd.org. Ahí es nuestro portal de la estación. Entren ustedes a esa dirección y van a ver un chat. En ese chat, en la parte de abajo, en la parte de abajo hay un chat. Ya decía yo. Y en ese chat ustedes pueden platicarnos lo que ustedes gusten, su problema, su asunto, si les llegan cartas amenazantes, si el cobrador los está molestando, si no saben cómo pagar sus deudas. Bueno, aquí les vamos a ayudar con todo eso. También por teléfono, por supuesto. Ahora andamos medio distraídos, ¿no? Por teléfono 59-1604-10, 59-1604-10, la Lada 0155 para mis queridos radioescuchas, se encuentran en el interior de la República Mexicana. Entonces, bueno, pues ya pueden ustedes exponer su caso en nuestro chat, llamarnos por teléfono, aquí estamos a sus órdenes, en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Defensa del Deudor SC, Defensa del Deudor SC, con más de 60 mil, ¿a poco? Con más de 60 mil seguidores. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Hoy llegamos a los 60 mil seguidores. Muchas gracias a toda la gente que nos sigue por la confianza, por supuesto. En Twitter nos encuentran como Defensa del Deudor, con casi 6 mil seguidores, para que no se metan a páginas piratas. Ahí está el detalle, ¿no? Bueno, pues vamos a dar inicio a este programa. Me preguntan en Facebook cuándo tenemos regalos para ustedes. Quedamos que esta semana que viene, ¿no? Porque ahora tenemos, pero para mis amigos en Twitter, ya la mecánica ya se acabó. Iba a ser la persona que más retweets tuviera, ¿no? Y ya tenemos ganador esta noche de el libro del Pequeño Cerdo Capitalista, autografiado y dedicado por su autora Sofía Macías, y también su alcancía oficial. Se va a llevar su alcancía oficial nuestro querido radioescucha de esta noche. Pues han llegado muchos mensajes, ¿eh? Qué bárbaros. Gracias por sintonizarnos, de verdad. Por ejemplo, Todopoderoso a través de Twitter. Muy buenas noches, ¿cómo estás, Todopoderoso? ¿Qué tal el frío? ¿Qué tal el frío por donde se encuentran ustedes? Aquí al menos, al sur de la Ciudad de México está sabroso el frío, sabroso, durísimo. Bueno, el dólar, ¿cómo estuvo el dólar hoy? Que es el tema que todo mundo nos pregunta, que quieren que hablemos de eso. Bueno, pues los mantenemos al día. El dólar hoy rebasó los 19 pesos otra vez. 19 pesos con 10 centavos anduvo en algunos lugares. 19 con 20, ¿verdad? Llegó en algunos momentos de la tarde, rompiendo nuevamente con 20 centavos el dólar, imparable. No hay mucho que se pueda hacer al respecto en ese sentido. Ya se comenzó a resentir en el bolsillo de los mexicanos por el asunto del aumento en los precios de distintos bienes y servicios. Algo tan elemental, como decíamos ayer, como la tortilla, pues ya se vio afectada en algunos estados. En Sonora llegó hasta los 18 pesos, es el precio más alto que tenemos reportado en estos momentos. Y en algunos otros estados estuvo en el orden de los 16 pesos y 73. tantos centavos. Ya hay un incremento también en el aguacate, en ¿qué más? El jitomate, ándale, jitomate, bueno, en la carne, en muchísimos productos de consumo diario de primerísima necesidad de la canasta básica. Ya comienza a repercutir el asunto este del dólar. Y por supuesto que nos afecta también, por otro lado, la cuestión del petróleo, que sus precios se han desplomado. Y los precios internacionales, pues también, esto es parejo en todos los las diferentes presentaciones del crudo. Se encuentra por precios inferiores a los que estaban por ahí del año 2003. Y los países productores de petróleo, por supuesto, ya dijeron que no van a reducir la producción, que la van a mantener igual. Pues lo cual quiere decir que los precios se van a mantener bajos. No hay posibilidad, al menos de momento, de que vayan a subir. Entonces, hay mucho cuidado en ese sentido. Cuiden su dinero. No gasten de más. Mantengan un presupuesto y apéguense al mismo. Un presupuesto austero, por supuesto. Ya vendrán tiempos mejores. Ahorita, lo que tenemos que hacer ahorita, financieramente hablando, es no arriesgarnos, no endeudarnos. Si tenemos deudas, acabar con las mismas cuanto antes, es lo ideal. Para que esta situación adversa financiera no nos afecte tanto, al menos, no nos veamos tan dañados por estas cuestiones nacionales e internacionales. Estaba yo leyendo en la mañana que el peso, en esta última escalada del dólar, es la segunda moneda más afectada. La segunda moneda más afectada a nivel internacional. Esto se debe a cuestiones internas. Ya lo hemos dicho en el pasado, el dólar se encuentra subiendo, está fortaleciendo por cuestiones externas, como los precios internacionales del petróleo, la liberación en las tasas de interés por parte de la Fed en Estados Unidos y otras cuestiones que tienen que ver con situaciones de economía internacional. Pero el hecho de que México sea de las economías más afectadas por esto es por cuestiones neta, pura y totalmente internas. Por mal manejo de las finanzas, por no saber cómo enfrentar este problema adecuadamente, por diversas situaciones. El peso hoy por hoy es la segunda moneda más afectada en todo el planeta. Entonces, es una combinación, lo que hemos dicho ya en varios programas en el pasado. Es una combinación de factores externos e internos el que nos veamos tan afectados con esta situación del dólar. Para que no les digan y no les cuenten, quien les diga que es todo culpa del gobierno local, pues tiene cierta razón, no está totalmente equivocado, pero no está en lo correcto al 100%. Y quien les diga que son cuestiones puramente internacionales está exactamente igual. No está tan equivocado, pero la realidad es que es una combinación de factores externos e internos el que el dólar hoy por hoy se encuentre en esta situación y que la moneda mexicana se encuentre hoy por hoy en esta situación, pues tan difícil. No hay una palabra que lo defina mejor, ¿no? Estamos en una situación muy, muy difícil. Entonces, por favor, sí, mantener esos presupuestos ajustados, no endeudarnos de momento, no gastar de más. Ya vendrán tiempos mejores, se los garantizo, se los aseguro. Nuestra expectativa es que para finales del 2016 comencemos a salir de este bache, en lo nacional, por lo menos en cuanto al económico nacional, porque ya lo dijo Luis Videgaray el día de ayer. Quieren hacer más recortes para el año 2017. Habría que ver, ¿no? Porque eso de los recortes es bien delicado. Hay mucha tela de dónde cortar. Hay muchos gastos innecesarios por parte del gobierno de todos los niveles, hasta el nivel más local que ustedes me puedan decir. Hay muchos gastos donde se puede ahorrar. Sueldos de funcionarios públicos, por ejemplo, de alto nivel, que ganan demasiado dinero comparados con otros funcionarios similares de otros países, ¿no? Entonces, por ahí podríamos empezar a pasar la tijera, recortando esos sueldos, recortando pues los plurinominales, ¿verdad? ¿Cuánto nos cuesta, no? ¿Cuánto dinero nos cuestan todos estos representantes del pueblo? Porque así se hacen llamar estos señores. Se va un billete ahí también y tantas otras cuestiones en las cuales sí se podría recortar. Y que no recorten ya más en seguridad, en educación, en salud. O sea, es lo primero que mochan, ¿no? Ahí yo creo que es lo que se tiene que mantener, es eso. Pues es son ciencias sociales básicas. Y en donde se puede recortar es el otro, ¿no? Quitar los plurinominales, bajarle el sueldo a diputados, senadores, al presidente, al secretario de Hacienda, a todos ellos, ¿no? A la mitad o menos. Ahí ya podríamos sacar una muy buena lanita que se podría destinar para reactivar un poquito la economía del país. Digo, es una sugerencia, no sé ustedes qué opinan. Sí, pues sí. Por ahí podríamos empezar. Bueno, ya en ratito vamos a decir quién ganó de una vez. De una vez vamos a decirles quién ganó la mecánica de Twitter. La persona que más retuiteos tuvo a la frase yo sigo a arroba defensa del deudor. Según nosotros, si ustedes detectan que hay un error, porque a lo mejor podría ser que estuviésemos equivocados y nos pase lo que a la Miss Universo, que lo dudo, porque aquí ya lo buscamos nosotros. Sería, a ver, ahorita les digo quién ganó en Twitter. Esto es en Twitter, uno de nuestros seguidores en Twitter. Muchas gracias a todos ustedes. Es el señor de la cuenta con nombre José Apolinar Correa en Twitter, arroba CPJosé17. CPJosé17 es el ganador de esta mecánica. Y se lleva su libro, autografía dedicado por Sofía Macías, y su alcancía se la haremos llegar a la brevedad hasta donde él nos lo indique. Por ahí teníamos un segundo lugar, pero creo que no hubo segundo lugar, ¿verdad? Ganó él solito, perfecto, él solito fue el ganador. Para que no digan nuestros amigos tuiteros, ya estuvo la mecánica, ahí está. Ya hay ganador, José Apolinar Correa, por favor, en un rato más le avisa, ¿no? A través de las redes sociales, a lo mejor no nos está escuchando en estos momentos, para que se entere que es el ganador de esta noche, de estos premios. Y a mis amigos en Facebook, no se les olvide que vamos a tener una mecánica exclusiva para ustedes la próxima semana, ¿no? Por ahí del lunes o el martes se los haremos saber para que puedan participar y llevarse también, claro está, uno de estos premios que tenemos para ustedes. A ver, pásame por favor, vamos a hablar de las promociones porque nos están preguntando mucho. ¿Qué onda con las promociones? Ya arrancaron, nos estaban preguntando por correo electrónico apenas el día de ayer. Aquí está. Que si ya habíamos comenzado con las promociones y ya estamos, ya están funcionando desde el día 29 de enero. Ya pudieron empezar a meter sus solicitudes, pero ahorita les voy a explicar cómo. Primero, las promociones son descuentos especiales que tenemos aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor por medio de distintos acreedores, distintos bancos, para la gente que estamos representando legalmente. Estos descuentos, estas promociones son exclusivas para la gente que estamos representando legalmente. ¿Por qué? Porque nosotros estamos promoviendo estas negociaciones con el acreedor y no podemos promover nada si no los estamos representando legalmente. O sea, no podemos negociar una deuda en su nombre si no tenemos ese poder de representarlos legalmente, y ese poder nos lo dan ustedes al afiliarse con nosotros. Porque por ahí nos han llegado algunos correos preguntando que si cualquiera puede participar. No cualquiera, solamente la gente que estamos representando legalmente. Luego, la segunda pregunta que nos hacen es ¿qué bancos están participando en esta promoción? Los bancos que están participando son seis bancos, sí. El primero es Banamex, el segundo es Bancomer, el tercero es Santander, el cuarto Banorte, quinto es Scotiabank y el sexto es HSBC. ¿Sí? Esos son los bancos que están participando en la promoción. Si ustedes tienen deuda con algún otro banco, por ejemplo Inbursa o en tarjetas como la de American Express, etcétera, también podemos negociar sus deudas, pero esas no entrarían en promoción, las negociaríamos por fuera buscando descuentos también. ¿Por qué es mejor en promoción? Porque el descuento es un poquito más atractivo. Y porque es más rápida la negociación, ¿sí? Básicamente por eso, pero también podemos negociar las deudas de forma independiente, porque es la otra pregunta que nos hacen, si se puede negociar la deuda fuera de promoción. Claro, en cualquier momento del año nosotros negociamos deudas todas las semanas. Cada semana se negocian cientos de deudas literalmente aquí en la organización. Pero cuando hay promociones, esas deudas que metemos en promoción salen más rápido y se obtiene un descuento un poquito más alto que el que habríamos podido obtener negociando la deuda de manera normal, convencional. Bueno, ¿cómo están los descuentos? Ahí les va. Con Banamex, el descuento más bajo que nos va a dar es del 70 y el más alto del 85%. Con Bancomer, el mínimo es del 80 y el más alto del 95%. Con Santander, el descuento más bajo será del 70% y el más alto del 85%. Con Banorte e ICSE, el descuento más bajo es del 70% y el más alto del 90%. Con Scotiabank, el mínimo será del 70 y el máximo del 85%. Y finalmente con HSBC, el promedio 70%, pero puede llegar a dar un descuento hasta del 85%. Tiempo de negociación varía dependiendo la cantidad de trabajo que tenga el acreedor. Ahí sí nosotros no tenemos injerencia. Nosotros metemos la negociación y tenemos que esperar a que el acreedor nos autorice el descuento. ¿Cómo pueden meter su negociación? Mis amigos afiliados tienen que enviar su correo electrónico a la dirección de negociaciones@www.mdmiguelx.org. negociaciones@www.mdmiguelx.org. Y la tienen que meter en el siguiente orden. Primero, mis amigos cuya letra de su apellido paterno comience de la A a la J. De la letra A a la J pueden meter su negociación a partir del 29 de enero pasado y hasta el próximo 25 de febrero. Para mis amigos cuyo primer apellido empiece con la letra K, de la K a la T, de Tito, pueden meter su negociación a partir del 26 de febrero y hasta el 22 de marzo. Y para mis amigos cuyo primer apellido empiece con la letra de la U a la Z, de la U de uva a la Z, podrá meter su negociación a partir del próximo 27 de marzo y hasta el 25 de abril. Todo esto del presente año 2016, ¿sí? Entonces, es muy importante, porque nos han preguntado muchísimo de que cómo pueden participar y cómo va el asunto. Bueno, ahí están los datos que más nos han preguntado. Es muy importante que si ustedes tienen cualquier duda relacionada a estas promociones, se pongan en contacto con nosotros a los teléfonos de nuestras oficinas o a nuestros correos electrónicos. Estamos para atenderlos y resolver todas esas dudas. Lo importante es que no se queden con ninguna duda, porque así se agiliza todo. Así podemos nosotros recibir sus solicitudes de negociaciones en tiempo y forma. Y de la misma manera, pues nosotros presentar estas solicitudes de negociación con cada uno de sus acreedores que participan en estas promociones, ¿sí? Es bien, bien importante, eso agiliza todo, repito, y nos ayuda a todos para que el trámite sea más rápido y más eficaz, que ustedes estén pagando sus deudas cuanto antes. Entonces, ahí está la información. Si ustedes quieren saber más a detalle de este asunto de las promociones, ya les dije, llámenos, mándenos un correo, o entren a nuestro foro, defensadeldeudor.org/forum, defensadeldeudor.org/forum. Ahí entran ustedes y en la parte superior de su pantalla van a ver un buscador, en una barra negra, hay un buscador que tiene una lupa. Ahí en esa lupa, en ese espacio escriben promociones, le dan clic y aparecerán los posts de todo lo que diga promociones en nuestro foro. El segundo resultado es el que tiene toda la información. El primero porque alguien los preguntó y pues se van acomodando en orden cronológico, no en orden de importancia. Entonces es el segundo resultado para que ahí lo puedan ustedes leer y ya con esa información puedan meter su solicitud de negociación. Vámonos a asesorías. Felicidades a nuestro ganador, por supuesto, en Twitter. Qué bueno que se lleva este paquete. Mi amigo productor de estos programas, Helmi, le mando un saludo y un abrazo. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal el frío allá en Guadalajara, amigo? Todopoderoso a través de Twitter dice, esa bola de parásitos rateros, ya que los linchen, políticos hipócritas. Fuerte, pero justo, ¿no? Fuerte, pero justo. Luego los políticos se pasan de listos durísimo. Bueno, ahí está mi amigo Helmi, le mando un saludo. Rosy, que nos pregunta que si va a haber programa, ya estamos en vivo, Rosy. Dice Freddy, que nos manda saludos. Muy buenas noches, Freddy, ¿cómo estás? Dice Freddy que invitemos a Andrea Legarreta a dar asesorías. Ay, es Andrea. Y luego el otro cuate, ¿cómo se llama el otro? Siempre se me olvida. Raúl Araiza, ese. Tus comentarios super atinados. Ayer lo comentábamos, ¿no? No puede ser. Bueno, dice José Luis nos comenta a través de nuestro chat de la estación. Buenas noches, dice, ya ahorró para meter su negociación en este mes de febrero. Sin embargo, recién se enteró que el Banco Santander vendió su deuda a Sendere. Y eso le preocupó mucho. ¿Qué tan grave es esto? Nos dice. Esta era su última deuda por pagar. Es afiliado a Defensa del Deudor. Bueno, no es grave en el estricto sentido de lo legal. No es grave. Al contrario, nos da más tiempo. Si el banco pensaba demandarte en unas semanas, pues ya no lo va a hacer. Ahora ya la tienes en dere. Y eso nos da por lo menos 2 o 3 años más para negociar tu deuda con ellos ahora. Entonces, en lo estrictamente legal, en lo que se refiere a demandas, embargos, etcétera, pues no es malo, al contrario, nos da tiempo. El problema, ¿en qué te afecta? Te afecta en tu historial crediticio. Eso sí es un hecho, te va a afectar en tu historial crediticio, porque pues Santander ya cerró esa cuenta, ya la vendió. Le va a reportar al Buró de Crédito que la tuvo que vender porque no llegó a un acuerdo contigo. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a negociar tu deuda con Sendere ahora. Vamos a conseguirte un descuento, todo muy bien, no va a haber ningún problema. Pero tú la pagas, ¿no? Ya la liquidaste y se acabó el problema con Sendere. A Santander ya no le debes, Santander ya nunca te va a cobrar un centavo. Pero sí va a persistir ese registro negativo en tu historial por el asunto de la venta de la cuenta. No se puede arreglar porque ya no se le puede pagar a Santander. Aunque nosotros quisiéramos negociar ahora con Santander, pues ellos nos van a decir que no, porque ya le vendió la cuenta a los señores de Sendere. Ahora, mi estimado José Luis, tú ya verificaste que realmente se haya vendido esa cuenta, o sea, efectivamente ya hubo una venta de tu cuenta a un tercero, en este caso a Sendere. ¿Cómo podemos saber esto? Pues esto va para todos ustedes que puedan tener esa certeza, porque muchas veces los cobradores son muy mentirosos. Y cuando nos llaman por teléfono nos dicen que ellos ya son los dueños de la cuenta y que ahora nos vamos a arreglar con ellos y que no sé qué. Pero muchas veces pues, no es cierto, ¿no? Es puro cuento, la cuenta le sigue perteneciendo al banco. ¿Cómo podemos saber si es verdad o es mentira esto que nos dicen los cobradores? Es muy sencillo, vamos a ingresar a nuestro reporte de crédito especial a través de www.burodecredito.com.mx. Vamos a ingresar esta dirección electrónica, es la página oficial del Buró de Crédito, y ahí vamos a seguir las indicaciones que nos dan, que pues, nos van a pedir algunos datos para identificar que nosotros somos la persona a la que le corresponde esa cuenta en lo particular. Les recuerdo que este reporte es gratuito una vez cada 12 meses por ley. El que ustedes obtengan su historial crediticio es gratis una vez cada 12 meses, una vez al año. Ya la segunda les va a costar, pero pues es barato, ¿no? No es muy caro, entonces no va a haber mucho problema en ese sentido. Entonces ahí en ese reporte aparecen pues todo, ¿no? Todo lo relacionado a nuestras cuentas, cuánto debemos, desde cuándo debemos, cómo estamos con nuestros atrasos. Y una de las informaciones que ahí veremos reflejada es si nuestra cuenta en verdad ya se la vendieron a un tercero. ¿Cómo lo podemos ver? En la parte de abajo, ¿sí? Porque arriba va a aparecer como cerrada. Nuestra cuenta va, por ejemplo, en el caso de José Luis, va a aparecer Santander, el número de cuenta que corresponde, y el saldo en ceros, 0 pesos, ya no les debemos nada, y va a aparecer como cerrada. Aparecerá como cerrada esa cuenta. Luego en la parte de abajo, en la sección del detalle de nuestro historial crediticio, vamos a ver que aparece ese mismo número de cuenta, ¿sí? Con el nombre de otro acreedor y con el saldo pendiente que tengamos por la deuda. Y también aparecerá una clave que dice C de casa, B de vaca. C de casa, B de vaca, que quiere decir cuenta vencida, vendida. Entonces, ¿eso qué nos va a indicar? Pues básicamente que ya, en efecto, nuestra cuenta le fue vendida a este nuevo acreedor. Si por el contrario, en la parte superior aparece todavía el banco y aparece la deuda como activa y aparece el saldo, aunque aparezca cerrada, si aparece el saldo, quiere decir que todavía le debemos a ese acreedor. El que aparezca cerrada no quiere decir que ya no debamos. A veces los acreedores cierran esa información en el Buró de Crédito por cuestiones contables, porque no van a reportar movimientos en esa cuenta de momento, por distintos factores, pero eso no indica que ya no debamos. Simplemente que están cerrando esa información de momento, que no la van a modificar. Toda cuenta puede aparecer como activa o como cerrada. Lo importante es el saldo. Si el saldo que adeudamos aparece con el acreedor original, pues quiere decir que todavía le debemos a ellos. Y en la parte del detalle, pues no aparecerá ningún nuevo acreedor. Dice José Luis, y aquí está lo que le comentaba yo a él, que ya checó el Buró de Crédito, además de que recibe una carta de cobro de Sendere. Bueno, que recibas la carta no es garantía de que ya hayan comprado ellos tu cuenta, ¿no? El cobrador puede escribir una carta y mandártela y ponerle ahí lo que él quiera. Lo importante es lo que dice en el Buró de Crédito. Si efectivamente en tu reporte de crédito especial en el Buró de Crédito ya verificaste que la cuenta aparece como vendida, bueno, pues no hay bronca. Ahora la vamos a negociar con ellos. Vamos a conseguirte el descuento también, pero sí, ahí no hay mucho que se pueda hacer ya en cuanto a tu calificación con Santander. Y el mes de enero ya no pudo pagar sus mensualidades y ahora no sabe qué hacer. Reina, aquí te vamos a ayudar, no te preocupes. Aquí te vamos a ayudar a negociar esas deudas, te vamos a proteger legalmente para no llegar a juicios, embargos, etcétera. Y en algún momento, en cuanto tú estés ya más estable en lo económico, pues podremos negociar esas deudas para que las puedas pagar con excelentes descuentos, mi estimada Reina. Estamos a tus órdenes. José Luis, bueno, ya checo en el Buró de Crédito, ok, negociaremos con el nuevo acreedor. Rojo, dice, muy buenas noches, Rojo. Dice, aquí como siempre, escuchando los programas. Ya se volviendo a deudar con Inbursa, Telmex y tarjeta Sams e Inbursa. Ay, Rojo, bueno, no hay bronca, te podemos ayudar. Te podemos ayudar a negociar esas deudas, mi estimado Rojo. Dice mi amigo y productor de estos programas, Jenny, que en Conducef Guadalajara, si van y solicitan su reporte en el buró, no se los cobran. Acudan con su INE, con su identificación oficial, con fotografía y copia fotostática de la misma. López Cotilla y López de la Vega a un lado de Centro Magno, allá en Guadalajara. Muchas gracias a mi amigo Germi. Aquí en la Ciudad de México, la Conducef se encuentra en Insurgentes, en Avenida de Insurgentes. La dirección exacta, me la sabía de memoria y ahorita no la tengo, fíjate, se me fue. Pero ahorita se las ponemos en el chat, ¿cómo de que no? Ahorita les ponemos la dirección exacta, con número y todo. Es que yo ya llego así como a mi casa. No, no es cierto. Pero ahorita se las ponemos. Freddy dice, ¿a los cuántos meses sin pagar se vende la cuenta a otro acreedor? Gracias. Bueno, es que eso no se puede saber, Freddy. Hay ocasiones en las que se vende al año y medio, a los 2 años. Hay ocasiones en las que no la venden, prefieren irse a juicio para recuperar el dinero por medio de un juicio ejecutivo mercantil. O hay veces que las deducen fiscalmente. O sea, no es un parámetro obligado, ni sucede todas las veces. Llega a pasar que a veces el acreedor vende la cuenta. Es frecuente, sí, pero no es algo que ocurra el 100% de las veces. Quizás vendan el 60% de las cuentas, demanden un 20% judicialmente y el resto lo deduzcan, en muchos casos, pues, por medio de impuestos o se llega a un arreglo con el deudor por medio de algún convenio, o sea, distintos factores. Pregunta Rosy que si hoy no va a haber regalos. Hoy no, Rosy. Hoy no tenemos regalos para nuestros queridos radioescuchas. Tuvimos para mis amigos en Twitter, ya se dio. Y vamos a tener regalos para ustedes. Híjole, les digo la próxima semana, ¿no? Porque ya se nos acabaron los libros. La próxima semana te digo exactamente qué día tenemos regalos para ustedes. Rosy, te mando un saludo. Muy buenas noches. Dice Rojo que es muy débil y tomó los créditos. Ahora ya se está tasando. ¿Qué le sugerimos? Pues si no tienes lana, Rojo, ¿qué te puedo sugerir? Suspende pagos para que vayas estabilizando tu economía y ya las negociaremos en el futuro, digo, no pasa nada, se van a poder negociar. Pero repito, ahorita el horno no está para bollos, las tasas de interés están disparando, están muy altas. No tomen créditos que no necesiten, por favor, no los tomen, salvo que sea para una cuestión muy, muy, muy necesaria e importante. De otra forma, no vale la pena que se endeuden. Bueno, pues ya nos vamos, de verdad. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Sí, ya se acabó el programa rápido, ¿no? Son las 10 de la noche con un minuto. Los invito a que nos sintonicen el próximo jueves, 3 de la tarde y 9 de la noche, de 9 a 10 de la noche, de 3 a 4 de la tarde. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio. A través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Pasen una excelente noche. Tápense bien, hace muchísimo frío. Germi, productor, muchas gracias por todo. Y por aquí nos estaremos escuchando el próximo jueves.